till I don't want no more. I want you to love me, love me, love me, till my love come down. Love me, love me, love me, don't know how it make me feel. I did love you, I did love you. No more. Tease me, tease me, tease me, don't know how that make me feel. I said, tease me, oh, mama, tease your daddy right. I want you to tease me, tease me, tease me, till I don't want no more. I want you to love me, love me, love me like you. Love your baby child. Love me, love me, love me, tell mom. I don't want no more. I said, love me. Mama, love your daddy right. I want you to love me, love me, love me, till I don't want no more. I want you to roll me, roll me like a bag ain't got no bone. Roll me, roll me, on. How that make me feel? I said, roll me, mama, roll your daddy right. Bueno, estamos. Otra vez aquí, en el megáfono cromado de la penitenciaría, Casa 13, el sótano rock, Luis y un fulano. Sí, bueno, hemos hablado mucho de Can Hit y esto sería una especie así como segundo cruce en la historia de la música contemporánea, el rock, el blues, boogie. Entre la banda blanca Can Hit de Los Ángeles, California, y el santo patrono del Delta Blues, John Lee Hooker. Tipo inmenso, tremendamente inmenso, este bluesero minimalista, si se podría decirlo así, que fuera John Lee Hooker. Así que como que la tarde viene morocha, viene oscura, del Delta Blues. Vamos, para que no nos olvidemos cómo se pensó el blues, cómo se hizo el blues y cómo pensaron e hicieron este cruce entre la cultura blanca y la profundidad de la oscuridad del Delta Blues de Johnny Hooker. Can It Hit, Johnny Hooker, año 1981. Another number I love to do. I really get into it, and when I do it, it goes so deep inside of me. I feel it so deep, and I feel everything I do just as much as you enjoy it. I enjoy it too, because they call me Mr. Blues, and I am the blues. Serve me right to suffer. Serve me right to be alone. Serve me right to suffer this way, babe. Serve me right to be alone. Every time I see another woman's face, woman make me think of mine. And that's why when I see another woman, oh boys, I can't keep them dry. You know the tears come down her face when I see another woman's face. You know the tears come down her face and that's why when I see another woman, oh boys, I can't keep them crying. Doctor, put me on, put me on. Milk, cream, and alcohol. Oh, my doctor, put me the scripture. Johnny, get milk, cream, and alcohol. Your nerve is so bad. You can't sleep at all at night. I hear what he said. He said once that night, three times a day, and once that night before you go to bed. Soothe your nerve, soothe your nerve. Soothe your nerve, soothe your nerve. You got a bad case of nerve. You got a bad, bad case of nerve. I put you on milk, milk, cream, and alcohol. Milk, cream, and alcohol. Hey, hey. Mr. John Lee Hooker. To your baby, love to your baby. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, espero que hayan disfrutado a Kanye Heath y este inmenso tipo que fuera y aún sigue siendo John Lee Hooker, uno de los más grandes patronos, spiritual father del Delta Blues. Bueno, decíamos la semana pasada sobre Dylan, un Bob Dylan. Muchos todavía piensan, esto vale una pequeña aclaración, muchos piensan todavía que Bob Dylan es un seudónimo, pero en definitiva no es un seudónimo, porque justamente por este, o mejor dicho, hace 50 años, cuando él se autodenomina Bob Dylan, repentinamente, bueno, en vez de registrarlo ese nombre, corrió y se metió en un juzgado y lo llevó hasta la corte de Nueva York, y Bob Dylan es un nombre legal, legítimo, porque allá en Estados Unidos hay mucha facilidad, una enmienda constitucional que uno puede cambiar de nombre cuantas veces se le ocurra. Así que Bob Dylan desde el año 1962, su nombre legal, legal, legal, es Bob Dylan. Él renunció al nombre de Robert Zimmerman. Así que, no sé, vale esto como por si las moscas. Bueno, Dylan es un tipo controversial desde siempre, ¿no? Un tipo que marchó por los derechos humanos y hoy no le importa un pedo todo esto, aquella historia. Bueno, vamos a rescatar del disco Spriuling del año 1963, hace ya 51 años, donde Dylan, impresionado por la amenaza de la conflagración nuclear, que Kennedy le tiraba un misil atómico que Khrushchev se lo devolvía, la crisis de los misiles, como se llamó, en octubre de 1962, lo impresionó tanto al poeta Dylan, a Dylan como poeta, que compuso no solamente los dos temas que vamos a escuchar, sino el legendario y mítico tema Blowing in the Wind. Pero no vamos a escuchar eso, vamos a escuchar Master of War, Los Señores de la Guerra, donde es una alusión puntual, clarita, clarita, al monopolio industrial bélico de Norteamérica, de Estados Unidos, a la política agresiva de antes que lo fusilaran a John Kennedy. Bueno, este disco aparece por ahí, en ese momento del fusilamiento de John Kennedy y golpe de Estado en Norteamérica, y aparece este disco. Pero Dylan lo va a retomar después a ese tema. Vamos a escuchar Master of War, Señores de la Guerra, y Una dura lluvia va a caer, uno de las visiones poéticas anticipatorias de Dylan, que de esa lírica es una obra de arte. Realmente la poesía de Dylan en este momento de la historia son obras inmensas desde el punto de vista artístico, poético. Bueno, una dura lluvia va a caer, justamente habla de lo que queda en la tierra después de una conflagración nuclear. Escuchamos a Dylan del año 1963. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch

me voy a quedar en la puerta de mi casa a ver pasar su ataúd y los voy a seguir hasta el cementerio para asegurarme de que estén bien muertos. Y en la otra obra, Una dura lluvia va a caer, cuando es un monólogo, perdón, canta un diálogo, le pregunta: ¿Qué viste, hijo querido? ¿Qué viste, hijo de los ojos azules? Bueno, el tipo va enumerando todo lo que vio a posterior de una conflagración nuclear. Y hay partes espeluznantes cuando dice que ve árboles pelados chorreando sangre. Hay imágenes que tiene esta poesía anticipatoria de Dylan que realmente pone la piel de pollo, la piel de interrida. Entonces, qué sé yo, hoy en día se discute a los 73 años Dylan, muy, muy subido al carro del irredentismo norteamericano, que es un puente al chauvinismo más exacerbado, a la economía de mercado. Es raro, ¿no? Una cosa rara. Bueno, vamos a ver si seguimos encontrando alguna otra cosa de Dylan que desdigan al Dylan que es hoy en día. Si hacemos una cortinita y después volvemos, ¿eh? Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. ¿Cómo seguimos? Ah, mira, vos sabés que justamente hablando de los norteamericanos y todo ese, ¿viste?, ese patriotismo que tienen los yanquis, patrioterismo sería en todo caso, la mayoría blanca siempre habló de los hijos del infierno, ¿no?, cuando se referían a la minoría africana. Y en realidad los africanos están ahí porque los llevaron los blancos, ¿no?, porque los africanos hayan querido ir a Norteamérica. Eso está clarísimo. Bueno, los hijos del infierno eran naturalmente los negros, ¿no?, los que después eufemísticamente se los tipificó como afroamericanos. Bueno, vamos a escuchar lo que es la belleza del infierno, lo que es la belleza descomunal del infierno, de una hija de ese infierno a donde los blancos cristianos condenaron a los pueblos forzadamente llevados a Norteamérica. Vamos a escuchar una cosa que es una belleza descomunal. Vamos a escuchar a Coco Taylor. Yeah, I got what it takes. Same thing. Bueno, ¿qué tal si a las puertas del infierno? En realidad Dylan se equivocó, ¿no? Con aquel tema golpeando a las puertas del cielo de la película de Sam Peckinpah. Creo que cuando uno llega a las puertas del infierno, que seguro que vamos a llegar ahí y que te reciban con esto, bueno, fíjate la clarísima influencia de Muddy Waters en el tema inicial de Coco Taylor. Voodoo Woman, bueno, el título lo dice todo. Está clarita la influencia en el blues y una especie de crossover con el soul, bien de Chicago, bien de los sótanos de Chicago, de la ciudad industrial, la ciudad de los vientos de Norteamérica, ¿no? Está clarita la influencia de todo ese entorno opresivo, de esa jungla industrial que tanta mano de obra baratísima de los pueblos africanos del sur llegaron a Chicago por mejores estándares de vida, ¿no? Eso queda absolutamente bien claro. Y seguimos, nos vamos a adentrar un poco más en el infierno, porque vamos a llegar al fondo del infierno, al núcleo duro del infierno. Así que, pero sigamos descendiendo los escalones y nos encontramos con Tony Williams, nos encontramos con John McLaughlin, a pesar que un blanquito bien británico, pero de alma bien negra, un caso extraño en la música contemporánea, y bueno, un morocho, pero bien infernal como Larry Young, y otro británico, este aquí, que es Jack Bruce, aquel que con Ginger Baker y Eric Clapton fundaran ese mítico trío de rock, de blues, británico, Cream. Así que escuchamos, mirá, tenemos Tony Whelan, un hijo directo de Miles, de la escuela de Miles, John McLaughlin, que a su vez Williams se lo presenta a Miles siendo muy pendejo, y Larry Young, que también otro directo hijo de Miles, el príncipe de las tinieblas, y otro británico que no alcanzó a tocar con, por lo menos que yo sepa, con Miles, pero sí con Zappa, Jack Bruce. Un álbum que fue vapuleado en 1970, pero con el correr de los años, hoy en día es un álbum de culto en la música del jazz rock. Tony Williams, trío. Thank you. fun with the sun, fun with the moon, fun with the star, fun with the birds, fun with the clouds, fun with the light, fun with the love, fun with the trees, fun with the sea, fun with the sun, fun with the moon, fun with the... Bueno, ahora con Hendrix que nos abrió definitivamente las puertas del infierno, nos vamos a zambullir, a zampar. Nos vamos a zampar. Venimos de Zampacho. Sí, vos sabés que se habla mucho del infierno de la dictadura, del genocidio argentino, pero es un infierno católico. Eso es un infierno del Vaticano. El Vaticano realmente es una especie de antesala del infierno católico, ¿no? Y la dictadura, bueno, nos quería meter a todos en ese infierno que es el subsuelo del Vaticano. Los sótanos del Vaticano es eso, el del infierno, el del genocidio. Y de lo que se trata es el otro infierno, porque hay muchos infiernos, ¿no? Hay muchos, hay para todos los gustos, como en Botica. Entonces, pero el infierno que no, en lo que nos hemos zampado tiene que ver con otra cosa, con otros valores, con otros... con otra axiología. Otra axiología. Bueno, Gentry nos habilitó, podemos pasar tranquilos, y lo primero que encontramos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una mina de casi 1,80 m de altura, unas piernas tremendas, y un pubis, diría, ahora, y un pubis tremendo. Esa piba en el año 1968 se le ocurre casarse legal y legítimamente con Miles Davis. Miles Davis, que es un tipo que apenas sobrepasa el 1,68m, 69, casi 70, digamos, con una piba, una modelo tremenda, afroamericana, casi 1,80m. Piernas larguísimas. ¿A qué se dedica más, aparte de la orgía, por supuesto? ¿A qué se dedica más de él? A cagar la trompada. La recaga trompada casi 2 años. Bueno, esta chica, llamada... conocida en la actualidad mundialmente como Betty Davis, porque se quedó con el apellido de Davis... le presenta a Debbie, a Jimi Hendrix, a el Ryan Family Stone, participa de muchas orgías, cocaína, droga, música, droga, y bueno, y más la cagaba trompada porque decía que lo gorreaba, que lo adornaba con Jimi Hendrix y con Clapton. Bueno, parece que al fin y al cabo tenía razón, Miles. Bueno, de ese vínculo orgiástico, sexopático, entre Miles y esta gente, incluida Betty Davis, quedaron algunos discos. La gran revolución de Miles, junto con esta mujer, que el lado oscuro de Miles quedó reflejado en discos formidables. Incluso con esta mujer nace el Miles de cuarta generación, vamos a decirlo entre comillas así, funda por cuarta vez la música del mundo, ¿no? La música del planeta, ¿no? Con lo que mucho tiempo después se llamó el jazz rock. Vamos a escuchar a Betty Davis de su segundo disco, que es algo así como Soy diferente. Obvio que era diferente, ¿no? Una de las más hermosas mujeres de origen suajili que pasara por las marquesinas de Nueva York y por las manos de Miles, por la de Hendrix y por las de Eric Clapton en Londres. Escuchamos a Betty Davis haciendo temas que realmente que era su postura ideológica política sobre la reivindicación del sexo, el sexo en las mujeres. Fue una de las primeras mujeres en Norteamérica que llevó como estandarte su vida sexual con el ambiente de la música. Betty Davis. cruel to me. How don't you crush my velvet? Don't you ruffle my feathers neither? Queen, I'm losing. Bueno, ya llegamos, ya estamos ahí en el vano de la Cámara Real del Príncipe de las Tinieblas. De la relación de Miles con Bette Davis y Bette Davis con Miles, como decíamos, quedaron un disco tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Fue la gran revolución de la música, fin de los 60, principio de los 70, donde incluso más, Bette Davis es la que modifica, cambia, metamorfosea la imagen pública de Miles. Le quita esos trajes oscuros, grises, como ejecutivo de la música que usaba Miles, camisas bien plantaditas, almidonadas, corbata de seda que costaban más que un departamento las corbatas de Miles. Le saca todo eso y lo viste tal como se lo conoce posteriormente, con ropa de cuero, con cuello Mao, esas gaspas extrañas que utilizaba Miles, oro, los anillos de oro. Y calculás los sopapos que se han ligado esta piba, digamos que esta chica en el 68 tenía 20 años y Miles ya es un hombre de 42, 43, 44 años, 43 años. Y los sopapos, recordemos que Miles practicaba de muy pendejo. Era aficionado al boxeo, al pugilato, ¿no? Así que imagínate esas manitos mal tan cuidadas con esa manicuría pulcra que tenía esas manitos, pegaban unos sopapos bien interesantes. Bueno, que eran discos tremendos como el de Miles de 1968, Pile de Kilimanjaro, uno de los discos clave del quinteto eléctrico de Miles de los 60, Astralin Way, por ejemplo, la gran revolución de la música, es el nudo fundacional del jazz rock a fines de 1968. Beaches Brew, por ejemplo, que es un escalón superior en la música, el tributo a Jack Johnson, On the Corner, y así la escalada que produjo la relación de esta mujer con Miles, fines de los 60 y comienzo de los 70, hasta llegar a un punto de no retorno donde se sale de la escena Bette Davis, pues corría su vida peligro, y Miles sigue en esa escalada, heroína, cocaína, alcohol, orgías, multitudinario, sexo, y sigue. Bueno, Miles sigue en todo eso hasta que es rescatado por una actriz. Bueno, esa es otra historia. Y en el año 1974 Miles lo contratan para un concierto. No sabía qué hacer de su vida Miles. Si seguir en la orgía, en la droga, el sexo, el alcohol o seguir en la música. Bueno, ese fue un punto de inflexión. Armó un concierto en el Carnegie Hall, 1974, New York, a los cuales concurren hippies de la primera generación, neo-hippies, tipos de Sprague, de Pingüino, esperando que Miles reedite su viejo jazz, The Kind of Blues, o My Funny Valentine, esperando todas esas cosas que antaño había hecho Miles, y se encuentran con que Miles era realmente el príncipe de las tinieblas, ¿no? Vivía a 10 minutos del Carnegie Hall, más, y tardó una hora y media en llegar. Y todo el mundo esperando al príncipe, ¿no? Cuando largó el concierto, todo el mundo huyó de la sala sobre el terror que le produjo las partes iniciales de ese concierto. Tanto así que la CBS Columbia, lo saca a los patadones a Miles por ese concierto. Muchos muchos historiadores hablan de la jubilación de Miles a los 47 años de la CBS Columbia por este concierto. Este concierto que se publicó en Estados Unidos recién en el año 1997. El odio feroz de la grabadora de la Columbia con Miles, el resentimiento duró de 1974 a 1997, que se publicó en un inolvidable, mejor dicho, olvidable long play, pésimamente editado. Bueno, la edición original se publica en Japón, porque uno de los directivos de la CBS Japón, obviamente era japonés, impactado con la música de Davis, no tenían título para este álbum, y le ponen, ¿qué nombre se le ocurre? Dark Mouse, porque este ejecutivo de la CBS japonesa tenía algunos conocimientos esotéricos de antiquísimas culturas mágicas de Persia. Dark Magus, algo así como el oscuro mago o el mago de la oscuridad, lo dice todo. Es una obra de arte que reconocía mucho tiempo después por los compositores de música de los films de terror, de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Es una obra de arte de la oscuridad, de las tinieblas en que vivía Miles Davis en ese momento en esta actuación. Tanto así que ninguno de esos músicos más o menos reconocidos quiso participar y tuvo que juntarse con muchos músicos que podían ser hijos de él en ese momento, tipo 20, 21, 22 años, que aceptaron. Tanto así que hay dos músicos que audicionan en este concierto para ver si Miles los acepta o no. Este concierto de 1974, titulado Dark Magus, es una invocación a esas oscuridades mágicas, místicas, religiosas de los dioses persas. Extrañamente, Miles lo aplica a la cultura espiritual, religiosa de los Swahilis, una corriente de afro que forzadamente llegaron a Estados Unidos, y también es una invocación a la jungla urbana, ¿no? Tanto así que los títulos algunos títulos de las composiciones están en lengua Swahili, como por ejemplo el que abre las puertas de este infierno que vivía Miles en aquella época. Vamos a escuchar dos temas de este concierto, tremendos temas. Vamos a ocupar alrededor de 25 minutos, quizás lleguemos al final de este espacio, pero bien vale la pena adentrarse en este infierno de mal y del oscuro mago que era Miles Davis por ese tiempo y que aún sigue siéndolo para gloria de la música y para el regodeo de los que nos cagamos en la música industrial que escuchamos todos los días por Radio de Córdoba, todo el día, por la Condena 3, por Radio Universidad y por esa superficialidad pelotuda de Radio Nacional. Escuchamos a Miles Davis. We'll be right back. Thank you.